AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Ahora ya entramos en línea con nuestra primera comunicación del día. Saludamos al representante del pueblo charrúa de Entre Ríos, Roberto Sandoval. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Esperando la nota. Roberto, me presento, sí. Faltó esa parte, Rocío Alterley te habla. Te agradezco mucho la comunicación y queríamos saber de qué manera están manifestándose sobre las elecciones de cara al 22 de noviembre. Bueno, primero te cuento que pertenezco a la lucha de pueblo originario, específicamente a la etnia charrúa, por la provincia de Entre Ríos. Sí. Estoy en este momento en Concordia, Entre Ríos, donde vivo, donde trabajo, soy docente. Y bueno, compongo la mesa de los EPI que representamos a todas las provincias de todo el país. Desde que ya ha comenzado esta lucha, vamos, más o menos paralela a este modelo político que comienza con Néstor Kirchner, sí. Quien nos convoca también, y empezamos a trabajar juntos y a desarrollar políticas públicas para los pueblos. Desde entonces estamos trabajando fuerte, militando a todo el país, somos aproximadamente 2.400 comunidades, 45 organizaciones con 16 lenguas hablantes, o sea que estamos presentes en el país, ¿no? Y siempre estuvimos. Nos asiste el derecho por pertenecer, digamos, a los pueblos originarios. Cuando hablamos de pueblos originarios estamos hablando de 7.000, hasta 14.000 años de antigüedad, resistente al Estado, digamos, el Estado tiene 200 años recién, nosotros tenemos mucha pertenencia, ¿no? Y bueno, de esa pertenencia, de esa militancia, y bueno, y también escuchando la voz de los nuestros, ¿no? De la sangre y la fuerte reclamo a nuestro pueblo, estamos militando esta causa con mucha fuerza y creemos firmemente que hay un Estado, hay un país, hay un modelo, y ese modelo no se puede rifar. Lo demás no es un modelo, no es tampoco un camino hacia un país, sino es un retroceso totalmente, digamos, a los tiempos de la conquista. Se tiene como espejo a Roca. Entonces nosotros decimos que y apostamos a que eso debe continuar, ese modelo debe continuar, debe profundizarse. Por supuesto que hacen falta muchas cosas, pero estamos caminando, estamos construyendo. En esa construcción nos vamos encontrando y vamos a llegar a los frutos que todos necesitamos, porque todos necesitamos, digamos, y merecemos vivir en una tierra con igualdades, posibilidades, mucho más allá de ser pueblo originario o no. Todos tenemos ese derecho y, bueno, por eso estamos trabajando. Roberto, ¿cuáles son las causas por las cuales ustedes apoyan este modelo de país y cuáles son las razones por las cuales no apoyan el otro modelo de país? Bueno, en las causas de que este modelo y digamos, en este presente político, hubo un militante que a partir de 2003 nos abrió las puertas y dijo, bueno, yo estoy con ustedes y vamos a trabajar juntos. Y se empezó a trabajar juntos, digamos, de forma concreta y activa. No fueron palabras, no fueron cosas virtuales. Acá se ha hecho un recorrido, a partir de entonces se ha relevado territorio por 7.700.000 hectáreas, que eso se llama la devolución hacia el pueblo, eso se llama reparación histórica. Hoy los pueblos hemos recuperado nuestras voces, también que es un trabajo nuestro, pero también el Estado supo poner la oreja donde tenía que poner la oreja, supo interpretar que había también otros sectores olvidados de siempre, postergados desde hace siempre, digamos. Entonces, bueno, hay una cuestión de piel, una cuestión de militancia que nosotros sentimos que debemos apoyar con todo, ¿no? Porque no se trata de volver atrás, no se trata de romper las estructuras que se han ido construyendo con mucha sangre, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de compañeros. Sí, queríamos aclararle a los oyentes que recién engancharon la nota que estamos en comunicación con Roberto Sandoval, representante del pueblo charrúa por Entre Ríos, y quien es parte de la Mesa de Coordinación Nacional del Consejo de Participación Indígena. Roberto, Hernán, sí. Cherbo te saluda. Te hago una consulta. Está claro que se presentan dos modelos de país y que uno también busca como una inserción más latinoamericana y otro por ahí mirando más a los centros de poder, ¿no? Eso, ¿cómo lo viven también? Digamos, a ver si tenés un poco de contacto con las demás, como los pueblos originarios de los demás países, pongamos desde la región, ¿no? Bolivia, sí, bueno, digamos, Sí, como te comentaba, nosotros estamos trabajando también el tema de la región, y trabajar el tema de la región y trabajar el tema de la Patria Grande. Nosotros desde Entre Ríos hemos trabajado fuerte el proyecto Artiguista, que nos ha conectado con el resto de los países donde tenemos pueblos originarios, que prácticamente toda la América, ¿no? Creemos que hay un contexto muy fuerte que nace de la Patria Grande, y eso no se va a negociar. Estamos totalmente de acuerdo en que esto debe continuar, como también no se va a negociar en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. Hay todo un contexto, digamos, de los pueblos, bueno, acá estamos, pero también somos parte de la historia, somos parte, digamos, de todo el contexto social de un país y de un continente. No vamos a ir para atrás, todo lo contrario. Sí. Sabemos que los que hoy quieren volver, vuelven por todo lo demás, por todo lo que nos fueron quitando. Ellos fueron los que nos robaron los territorios, fueron el cómplice del genocidio. Entonces no podemos ser tan bobos, ¿no? Exacto, además hay un protagonismo en la región, digamos, no están activos, digamos, las organizaciones participando de las políticas públicas, digamos, eso es un logro que no hay que dejarlo en manos, digamos, de otro proyecto, ¿no? No, más vale, te decía, ¿no? Y bueno, consiguiendo hoy día militante, nosotros hemos militamos esto, pateamos el territorio, pateamos la calle todo el tiempo. El año pasado me tocó representar a los pueblos originarios, electo, digamos, por los pueblos, por el CPI y el NOTPO. Estuve en la primera conferencia mundial de pueblos originarios que se hizo en la ONU. Bueno, allí debatimos política, pero también de lo que quedó en claro que somos nosotros tenemos que salir con nuestras voces. Es luego el logro, digamos, de caminar, del militar, pero todos juntos, y denunciar todos estos atropellos y estos intentos, digamos, de golpe de Estado, y que de alguna manera quieren derribar todo lo que se ha construido. Ya no lo han hecho, sabemos, y tienen mucho poder, porque son los representantes del Fondo Monetario Internacional, son los representantes de los buitres, pero bueno, no podrán, porque no nos van a vencer. Roberto, te agradecemos muchísimo la nota y estaremos esperando el resultado el domingo, así que muchos éxitos. Bueno, muy bien, el resultado ya sabemos cuál va a ser. Seguiremos. Bueno, hasta luego, buen día. Chao. Hablábamos con el representante del pueblo charrúa Entre Ríos, Roberto Sandoval. Seguinos por amartia.com.ar.